Bien, pasamos al punto número 15 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por el Partido Popular a los efectos de iniciar los trámites para la modificación del Plan de Ordenación Urbana de Yaiza para contemplar la cesión del suelo municipal a la comunidad autónoma con el objetivo final de que se construyan viviendas públicas. Vamos a dar paso al dictamen, a leer el dictamen de la Comisión Informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia a la Comisión Previa de Deliberación con la abstención de los concejales de Unidos por Yaiza, Coalición Canaria y el Grupo Mixto, se propone elevar el Pleno la presente moción relativa a iniciar trámite para la modificación del Plan de Ordenación Urbana de Yaiza para completar la cesión del suelo municipal a la comunidad autónoma con el objeto final de que se construyan viviendas públicas. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, doy la palabra al portavoz del Partido Popular para que explique su moción. Gracias, señor alcalde. Desde el Partido Popular de Yaiza trasladamos a este pleno la necesidad de hacer una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana de Yaiza para ceder suelo municipal a la comunidad autónoma con el fin de la construcción de viviendas públicas. Exposición de motivo. De todos es sabido que la falta de vivienda de alquiler en nuestro municipio y en la isla de Lanzarote, en general, se está convirtiendo en un problema muy grave. La ausencia de oferta de vivienda social por parte del Gobierno de Canarias en la última década en Lanzarote, sumado al sistema de alquiler vacacional que está acabando con el alquiler por larga temporada, está provocando que sea muy difícil encontrar vivienda a los vecinos que ya residen en el municipio o personas que logran encontrar un puesto de trabajo y que se encuentran con un hándicap de no tener soluciones habitacionales a su alcance. Y si esto ya es un problema en la actualidad, mayores dificultades se encontrarán en el futuro. Hay que recordar que en el propio Plan General de Ordenación del Municipio de Yaiza contempla la ampliación de la oferta turística del municipio, con varios complejos hoteleros, algunos de los cuales ya están en marcha a día de hoy. Esto hace que la industria turística vaya a incrementar la oferta laboral y, por lo tanto, agudizar la problemática. Desde el Partido Popular consideramos que como administración local debemos poner al servicio del Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria suelo municipal donde poder proyectar la construcción de viviendas de protección oficial, tanto para la adquisición como para el alquiler. En este sentido, en el mes de abril, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias anunció que estaba ultimando el Plan Canario de Vivienda 2019-2022, dotado con una ficha financiera de 264,3 millones de euros, destinados a aumentar el parque público entre 7.000 y 8.000 viviendas. En este sentido, la hasta ahora directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León, declara que hay carencias de vivienda en los 88 municipios, aunque con especial incidencia en las cuatro grandes ciudades, los sures de Tenerife y Gran Canaria, o Lanzarote y Fuerteventura. Asimismo, recientemente en el Cabildo de Lanzarote aprobaba la creación del Instituto Insular de la Vivienda, con el fin de coordinar las acciones entre las distintas administraciones con esta materia, entendiendo que es un órgano con el que el Ayuntamiento de Yaiza debe cooperar activamente. Cabe recordar que durante la campaña electoral, desde el pasado mes de mayo, la mayoría de los partidos políticos representados en esta corporación apostábamos en nuestro programa electoral por la cesión de suelo con el fin de promover la construcción de vivienda pública en el municipio de Yaiza. Por lo que creemos que estamos ante una oportunidad única de unir esfuerzos para el beneficio y el bienestar de nuestros vecinos. Por todo lo expuesto, creemos que estamos en el momento de realizar los trámites necesarios para que, cuando el Gobierno de Canarias tenga el Plan Canario de Vivienda operativo, Yaiza esté posicionado en un lugar preferente y sea de los primeros municipios del archipiélago en beneficiarse de dicho plan. Por todos los puestos, solicitamos llevar a votación y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. Iniciar los trámites para la modificación parcial del Plan de Ordenación Urbana de Yaiza, para contemplar la cesión de suelo municipal con la comunidad autónoma con el objetivo final de que se construya viviendas públicas. Simplemente acabo con lo que se hace alusión. Todas las formaciones políticas aquí presentes en nuestro programa electoral recientemente, en las pasadas elecciones, tengo aquí diferentes programas, incluido el partido que gobierna, UPI, el PSOE. Llevábamos en uno de los puntos del programa electoral ceder suelo público al Instituto Canario de la Vivienda, al Gobierno de Canarias, para pues bueno, tener esas ansiadas viviendas de protección oficial, independientemente, que no quiero que se mezcle una cosa con la otra, independientemente que a día de hoy se estén desarrollando viviendas de protección oficial en Playa Blanca a través de un suelo privado que estaba destinado en el plan general que se aprobó en los últimos años para esa finalidad. Lo que estamos hablando y lo que queremos destacar es suelo público, cesión de suelo público para el Gobierno de Canarias para acogerse al Instituto Nacional de la Vivienda. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hará poco más de un mes, más o menos, sobre el mes, se nos convocó a alcaldes y concejales de vivienda a una reunión en el Cabildo con la presidenta y la consejera de vivienda. Fuimos todos los ayuntamientos, algunos fueron alcaldes y concejales, otros alcaldes solo, otros concejales, y ahí se trató precisamente el tema de la vivienda, porque claramente a nadie se le esconde que es un problema ya no solo en Yaiza, Lanzarote y en Canarias, y puede que hasta parte del territorio nacional. Lo que allí se habló y el planteamiento de la propia presidenta y de la propia consejera, que ha sido un poco el que también hemos mantenido aquí, pese a que en los programas electorales, por supuesto que todos llevamos esa cesión de terreno, sí es verdad que la solución a corto plazo es adquirir casas ya terminadas, y explico el porqué. Como administración pública tenemos que sacarlo todo a licitación. Habría que licitar los proyectos. Serán proyectos pues sustanciosos, serán proyectos que hay que sacar, lleva su plazo de adjudicación, su plazo de ejecución, su plazo de presentación como proyecto definitivo. Y ya no solo eso, sino también luego hay que licitar la construcción de esas viviendas. Licitación que también llevará sus plazos y todo eso rezando que, visto lo visto, des con una empresa solvente y que lo saque todo adelante y que no haya ningún problema, como los que hemos podido tener algunos ayuntamientos y en concreto el nuestro. Ese mismo planteamiento es el que hacía y el que yo creo que se ha defendido desde esta parte, o desde el Grupo Gobierno, y es precisamente el adquirir casas ya terminadas. ¿Por qué? Porque las familias, una, no se van a tener que meter en una promoción, en una hipoteca, pues en el fondo esto, la VPO, incluso que se están desarrollando en el municipio de promoción privada en Montaña Roja, precisamente tienen que meterse en una hipoteca, ya no solo una hipoteca, sino una hipoteca que no financia el 100% de la compra. Van a tener que tener algún tipo de ahorro e incluso amueblar esas casas. Y allí lo que se trató fue que la solución a corto plazo era que cada ayuntamiento, aparte de los posibles terrenos que pudiera tener, dijera qué promociones privadas o públicas de construcción de casas se iban a hacer, qué casas incluso estaban vacías, puede ser residenciales, casas que hayan quedado los bancos. Por ejemplo, en el caso de Arías expresaban que la gente se había ido para la capital y tenían casas de toda la vida vacías, que dijéramos qué casas habrían, y ya que, como usted ha dicho, hay 264 millones de euros en el Gobierno de Canarias, que, aunque estén trabajando en un plan de vivienda, no lo tienen a día de hoy. Una vez que el ayuntamiento o los ayuntamientos cedan el terreno, ya ese terreno prácticamente ya no puede actuar sobre él, y así ha pasado en Arrecife, se ha cedido terreno durante un montón de tiempo, y no se ha hecho nada, ni se ha ejecutado nada, ni hay un plan de vivienda adecuado. De hecho, en esa reunión estaba también la secretaria de su partido, como alcaldesa de Arrecife, y estaba totalmente de acuerdo en la propuesta hecha. Es decir, hay que comprar casas terminadas y sacarlas en un alquiler social. ¿Por qué? Porque va a ser la manera más fácil de que esas familias, que teóricamente tienen pocos recursos, puedan acceder a una vivienda. Se habló también de Playa Blanca. Se habló de Playa Blanca por la evolución y el desarrollo que podía tener, y que claramente a día de hoy pues no hay casas para de alquiler de larga duración. Eso también está afectando al sector de la sanidad, de la educación. Vienen profesores, vienen médicos que no tienen dónde vivir, aparte de la actividad hotelera que hay en la zona. Y desde luego comparto totalmente el planteamiento de la presidenta, que incluso quería crear algún tipo de órgano insular, porque, palabras textuales, el Instituto de Vivienda parece que no nos hace mucho caso, sinceramente. Se han mandado, se les mandó por parte de este que les habla un escrito a la Consejería de Vivienda del Gobierno Canarias para que comprara por lo menos una parte, si no todas, que comprara 10, 12 de las 32 que están prácticamente terminadas y de las 40 y pico que van a ser en una segunda fase, que compraron que sea 10 y lo sacara como prueba piloto. Y las comprara y las sacan en un alquiler social y la gente va a poder acceder a esas viviendas, porque si vamos a ceder terreno para que hagan los proyectos y construyan, después seguro que se acaba la legislatura y allí no se funda ni un bloque. Y yo creo que todos los que estábamos allí estábamos de acuerdo en ese planteamiento. Se le mandó incluso un cuestionario con lo que había en cada municipio. El plan general de Yaisan en concreto recoge suelo para viviendas de protección oficial, si bien es verdad están dentro de las unidades de actuación, pero es que aquí tenemos un filón único, creo yo, en muchos municipios del archipiélago. Yo creo que no se está haciendo esa iniciativa privada y creemos que eso puede ser desde luego la solución a corto plazo, y ese es el planteamiento que se hizo allí, ese es el planteamiento que yo creo como solución inmediata. Modificaciones de un plan general son complicadas, se nos aprobó relativamente hace poco, hay otros municipios donde están pendientes de aprobar sus planeamientos originales. Y pese a que sí, reconozco, en el caso de Unidos por Yaisa se llevaba en el programa electoral el ceder terreno, pero es que analizando bien y fríamente la situación, creo que rectificar es de sabios, y creo yo, ahora les doy la palabra a los demás portavoces, yo creo que la solución más inmediata debe ser esa. Y insisto, no hay un plan de vivienda aprobado y claro, así mismo se dijo en aquella reunión. Y desde luego tienen que tener claro lo que se va a hacer, claro, ese plan de vivienda, y ya que tienen dinero, que siempre han dicho que tienen dinero, pues que compren, que hagan pruebas piloto, que compren esas casas u otras que han quedado vacías en otros municipios, y entre todos, entre toda la isla, podemos ir paliando este fenómeno de carencia de vivienda. Yo si quiero le doy la palabra al portavoz de Ciudadanos para que, bueno, vayan diciendo si tienen algo que decir o añadir. No cabe duda de que desde Ciudadanos estamos conformes totalmente con esta moción que ha presentado el compañero. Una, porque creo que es necesario urgentemente viviendas para todas aquellas personas que realmente lo necesitan. Y hay que tener en cuenta que en el municipio de Yaisa, desgraciadamente, concretamente en los pueblos no tanto, pero en Playa Blanca, de verdad que hay muchas familias que la están pasando muy mal porque no tienen vivienda. El alquiler, como ustedes saben, el alquiler es exagerado. Hay personas que ganan 1.000 euros y después van a alquilar un apartamento, una casa, y le piden 900 euros. Entonces yo creo que sí es verdad que el ayuntamiento tenía que hacer un esfuerzo rotundo para poder construir viviendas sociales a través del Gobierno Canario, como dice el compañero del Partido Popular, ¿no? Y o, por supuesto, o la manera que usted está diciendo. Pero sí es verdad que lo que hay que hacer urgentemente es buscar una solución, porque los vecinos, al fin y al cabo, lo están pasando muy mal en Playa Blanca, y que, por supuesto, que me consta que es así. De todas formas, no cabe duda que en nuestro grupo Ciudadanos estamos totalmente conformes de buscar una solución cuanto antes a todo este tema. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Tiene palabra el portavoz Lanzaro Tempié? Sí, bueno, en este momento también vamos a apoyar la propuesta de la moción del Partido Popular. Tenemos que reconocer que la llevamos también en nuestro programa electoral, y eso no quita una cosa de la otra. Yo creo que, aunque por parte del Grupo de Gobierno ha dado unas razones, que es verdad, que estamos conforme con ellas, no quita una cosa de la otra. Es verdad que el problema que tenemos en la vivienda en nuestro municipio es más allá de lo que puede ocurrir. Me refiero a decir que, exactamente como se está comentando y se va a comentar, hay puestos que se van a hacer de promoción privada, promoción como usted ha comentado, y como indicando de que ya no con un crédito hipotecario es suficiente, tendría que sacarse un crédito personal para dar el aval de los 20, más o menos, de que se está hablando de un 20% del valor de la vivienda. Vale, pero en ese caso lo que quiero decir también es que el mundo no se termina dentro de 4 ni dentro de 10 años. Si sabemos que en un momento esto se puede alargar, que se alargue lo que se tenga que alargar, se cede el tiempo, y si nosotros no somos los beneficiarios, pues igual serán nuestros hijos o serán nuestros nietos. Es verdad que hay que atacarle de momento las necesidades que tenemos ahora, pero esto no quita una cosa de la otra. Esto no va a quitar una cosa de otra. Si, como usted dice, es verdad que en otros municipios han pasado 20 años, bueno, pues han pasado 20 años y ya esos 20 años se han pasado y la gente ya tiene ese tipo de vivienda. No va a quitar una cosa de la otra. Atacamos el momento que hay que atacar. Ahora, que sea efectivo. Pero esto no quita una cosa de que no podamos tener en un espacio público para la vivienda. Qué mejor que saber que ese terreno no se va a usar para otra cosa, sino para un bien social. No va, nosotros lo presentamos al gobierno de Canarias, eso está avalado y se queda como promoción para la vivienda, y sabemos que no se va a hacer ni un polideportivo y no se va a hacer cualquier otra cosa. Y quedan parados, que si ya lo le digo, si nosotros no somos los beneficiarios, algunos de nuestras generaciones serán beneficiadas. Pero no quita una cosa de la otra. Por eso votaremos a favor de la moción que ha presentado el Partido Popular. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Nosotros estamos a favor de la moción que ha presentado el Partido Popular. No obstante, nosotros ya apostábamos en las pasadas elecciones, como bien ha recalcado, con la cesión del suelo municipal. Con la creación también a nivel insular del Instituto de la Vivienda para coordinar el problema de la falta de vivienda, como tú has recalcado, la presidenta de Cabildo llevaba esta propuesta. Porque es un problema que no solamente afecta al municipio de Yaiza, afecta a toda la isla y a nivel canario. Y así queremos que con la coordinación, haciendo el Instituto de la Vivienda a nivel insular, a través del Ayuntamiento de Cabildo y Gobierno de Canarias, daríamos la solución de la escasez del problema de la promoción de viviendas públicas. Y creo que la solución que habéis dado allí, que usted me la ha recalcado ahora mismo, que estabais dando allí, fue en el que ha habido la reunión, es una solución de pan para hoy, pero hambre para mañana. Porque damos la solución a unos cuantos, pero en el futuro tenemos que tener sesión. Yo creo que apostamos por la cesión de suelo público para la municipal, para la creación de viviendas de protección. Muy bien, gracias. Señor alcalde, le pido tiempo de réplica. Corto, por favor. Vale, muchas gracias. Señor alcalde, yo lo único que le pido es que se centre en la moción que nosotros presentamos. Usted se está yendo por otros derroteros. Está buscando otras vías, otra alternativa que me parece estupenda y las comparto. Incluso si usted la trae como propuesta aquí a este pleno, seguro que nosotros, el Partido Popular, apoyaremos todas esas iniciativas que usted quiere poner en marcha de comprar esa vivienda o esas viviendas que existen vacías para tal. Pero le pido, insisto, le leo otra vez el punto del pleno porque creo que no lo ha entendido. Iniciar los trámites para la modificación del plan parcial de ordenación urbana de Yaiza para contemplar la cesión de suelo municipal, insisto, suelo municipal, a la comunidad autónoma con el objetivo final de que se construya vivienda pública. Una cosa no quita con la otra. Le pido que se centre en esta moción. Ahora usted dice, después de pedirle los votos a los vecinos, que bueno, llevamos ese punto en nuestro programa electoral, pero también nos equivocamos y podemos rectificar. Pues igual le podemos decir todos los puntos que usted llevó, que a lo mejor nos sorprendemos en estos 4 años que no lo cumple, y también dice que puede rectificar. A mí me parece muy grave que usted diga este tipo de cosas. Insisto, creo que debemos centrarlos en la moción. Si usted no la quiere apoyar, no la quiere votar a favor, no la vote. Usted decía en su programa electoral que quería ceder suelo público municipal al Instituto Canario de Vivienda, al Gobierno Canario. Y yo lo único que le pido es que se centre en eso. ¿Lo quiere votar a favor o lo vota en contra? Da igual. El tiempo, da igual. Los procedimientos, da igual. Para todo lo que se gestiona en una administración tiene procedimientos largos y usted lo sabe perfectamente, que es el alcalde. Por lo tanto, pongamos manos a la obra, pongámonos a solucionar este problema y desde la administración y desde el suelo público municipal, que es nuestra competencia, y no suelo privado, sino suelo público municipal, hagamos un reconocimiento a que sabemos y que hay un problema y que tenemos que actuar. Es lo único que le pido. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Yo creo que cuando el Gobierno de Canarias tenga un plan de vivienda claro y aprobado, podemos iniciar esos trámites. Y yo seré el primero que ceda terreno municipal para ese fin. Pero cuando haya algo claro, pero es que hasta en esa reunión lo decían, que no había nada aprobado. Que no hay nada aprobado, no hay nada determinado. Pues mire usted, por lo pronto, inviertan ese dinero en comprar esas casas, en lo que aprueban ese plan de vivienda. Y una vez que esté aprobado, iniciamos la cesión de suelo municipal. Pero es que hasta entonces, con esos suelos, con la misma, se pueden buscar otras alternativas desde el ayuntamiento para paliar ese efecto. Se me puede ocurrir. Pero mientras tanto, yo creo que iniciar, y ya digo, son trámites que no puede ser complejo, pues bueno, se inician y ya está, pero si es verdad que al no haber un plan de vivienda aprobado, yo sinceramente meternos con eso, yo desde luego El día que ya presenten ese plan de viviendas aprobado, yo ya digo, tanto yo como el Grupo Gobierno serán los primeros en ceder ese terreno. Pero de aquí a allá, nosotros por lo menos, ahora mismo, salvo que se cambie, o usted le propongo cambiar la moción para que una vez aprobado el plan de vivienda, iniciamos esa sesión o esos cambios, porque hay que ver cómo está el plan, con la misma no es una modificación puntual, sino un cambio de uso, con la misma, y hasta puede ser más rápido. Por eso le digo que por mi parte, desde luego, con el tema de la vivienda, llevamos trabajando con ese problema hace tiempo. Se le ha planteado al órgano competente, no tenemos competencias a ese respecto, y se ha seguido trabajando. Por tanto, si usted lo tiene bien, cambia la moción en cuanto a que una vez aprobado ese plan de vivienda, iniciamos las modificaciones pertinentes, que ya digo, pueden ser hasta cambios de uso en alguna parcela, y el trámite probablemente sea más rápido que una modificación puntual. Si usted lo considera así, este grupo lo votará a favor. Si no, ya digo, nuestro voto será en contra. Yo tengo serias dudas de que una vez que tengamos en vigor ese plan de vivienda y ese dinero adjudicado para esa vivienda, nosotros lleguemos a tiempo de esa cesión de suelo. Por lo tanto, insisto, tenemos que anticiparnos a que llegue esos fondos. Por lo tanto, usted sabe perfectamente que el Gobierno de Canarias a día de hoy está proponiendo una revisión a cómo se dirigen los fondos FEDECAM. Y van a ir vinculado una parte de ella a el área social. Por lo tanto, también puede ir a vivienda social. Y a lo mejor, anticipándonos a tener ya ese suelo, porque usted dice que existe suelo municipal contemplado en el plan general para vivienda pública. Le desmiento, no existe. Existe suelo privado en el plan general que está destinado para la vivienda pública. Es muy diferente. Yo insisto, yo he preguntado en la oficina técnica con los técnicos, a no ser que los técnicos usted los ponga en duda o a mí me mientan. Pero me han dicho que en el plan general aprobado en el 2014 no se pensó ni se dotó bolsas de suelo municipal para la creación de vivienda pública. Por lo tanto, yo insisto, yo creo que no es tarde y tenemos que ponernos ya mano a la obra a que esto se lleve en adelante. Si usted no lo quiere apoyar, yo mantengo la moción como la presento. Muchas gracias. Vamos a ver. Yo creo que aquí no se puede tratar de mentiroso ni a usted que pregunta, ni a los técnicos que trabajan, ni no, a usted no, que no, les habla. No, no los trataba de mentiroso. No. Perdone que no lo interrumpí. He dicho lo que a mí me han transmitido. Perdón. Yo no lo he interrumpido, vale. Por favor. Vamos a ver. Ya usted trajo, cuando era miembro del Partido San Borondón, esta misma propuesta, y se trajo a pleno unas superficies destinadas a viviendas de protección oficial. Y lo dije antes, están dentro de unidades de actuación, pero el plan general sí contempla suelo público para poderlo hacer. Suelo público. Y lo contempla. Suelo así, público. Así fue como se dijo. Y en ese sentido, ya digo, me mantengo en nuestra postura por lo que he dicho. Es decir, si ya que va a aprobarse y se va a destinar partidas de FEDECAM, a nosotros también nos tocará alguna partida de FEDECAM, o si el Gobierno de Canarias quiere repartir eso a nivel de políticas sociales, pues que compre esas casas entonces, que compre las casas y le dé salida a por lo menos a esas familias, mientras se va estableciendo y aprobando ese plan de vivienda, porque sinceramente es la solución más inmediata que por lo menos y desde este ayuntamiento se le ha planteado al Instituto de Vivienda. Por tanto, si es así, sometemos ya a votación. Yo le propongo. No. Ya está debatido. Vamos a someter a votación. No, usted me está diciendo que quiere que modifique la moción. Pero ya dijo que no le va a modificar. Sí, manteniendo este punto, pero al mismo tiempo incorporando de que se compre, el Gobierno de Canarias compre las viviendas que estén vacías a día de hoy, para agilizar y tramitar. Pero no quita que sigamos llevando a cabo esta tramitación. Si a usted le parece bien, se añaden dos puntos. Es que esto ya se le mandó. Esa opción ya se le puso en el cuestionario que entregaron todos los ayuntamientos al Cabildo, porque lo pedía incluso el Ministerio de Fomento. Y que eso está mandado ya. Entonces, el planteamiento que le hago de cambiar la moción es en el sentido de que una vez aprobado el plan de vivienda, nosotros iniciamos sesión y cambios de uso si hiciera falta en algunas parcelas municipales. Si no es así, lo sometemos a votación ya. Vale, gracias. Sometemos a votación. ¿Votos a favor de la moción? Ciudadanos, Lanzarote en pie, Partido Socialista y Partido Popular. ¿Votos en contra? Unidos por Yaiza y Coalición Canaria.